Tiden Radio, Haití Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. El Heito. Haití Den Radio presenta El Heito. Más de 300.000 soldados serán enviados a Afganistán en misión de paz. Pero armados hasta los dientes. ¡Qué pax más curiosa la de los americanos! Y de Norteamérica venía Aminatu Haidar cuando en Marruecos le quitaron el pasaporte y la expulsaron a la isla canaria de Lanzarote. Hablaremos también esta noche de la noche en blanco, que no fue ni en Bogotá ni en Andorra, fue la aglomeración de gente que se reunió el pasado sábado en La Laguna. Y de Canarios vamos a hablar hoy de los que triunfan y fracasan tanto dentro y fuera de las islas. De todo esto vamos a hablar con José Luis Rodríguez. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. Y precisamente comenzamos con esas declaraciones del señor Obama, por la cual aumentaba en 30.000 los soldados destinados a Afganistán con la intención de acabar con esta guerra, llamada también misión de paz, en 3 años. Es curioso que llamen a estas cosas misiones de paz. Hombre, es curioso, pero yo creo que los americanos siempre empiezan una guerra con ese mensaje. Lo hicieron así con la guerra de Irak y siempre ha sido su excusa perfecta para comenzar una guerra. Sí, es cierto que Obama se encuentra con esta guerra cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos, y yo creo que no le ha quedado más remedio que hacer caso a las recomendaciones que le hacen los mandos militares, que le indican que o mandan más soldados o aquello se le va a ir de las manos, que es lo que parece, ¿no? Se está yendo el control del país, que no solo es Afganistán, sino que esto ya se está yéndose hacia Pakistán. ¿Porque lo tenían controlado en algún momento? No, no han tenido ningún momento controlado. Yo creo que al principio, cuando llegaron, la guerra fue muy fugaz, digamos, muy rápida, ¿no? Que controlaron el país enseguida. Pero claro, desde que los talibanes se rearmaron y se reorganizaron, pues poco a poco, con lo que se llama vulgarmente la guerra de guerrillas, pues han ido pues controlando zonas del país, y sobre todo el tema de los atentados terroristas que no cesan en esa zona, ¿no? Se dan varias contradicciones ahora mismo con el señor Obama, y es que manda soldados cuando ha sido elegido Premio Nobel de la Paz, una de ellas. Y la otra contradicción que había antes del señor Obama, que era cuando estaba el señor Bush, era lo que no entendían los ciertos sectores progresistas en Estados Unidos, ¿no? Como un país que no había agredido, en teoría, a la comunidad internacional, como era Irak, tenía 150.000 soldados destacados, y un país como Afganistán, de la que, según ellos, salieron el radicalismo islámico que atentó, sí, contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, tenía apenas 15-20.000 soldados, ¿no? Eso ellos no lo entendían, incluso tampoco lo entendían miembros del Partido Demócrata en su día cuando estaban en la oposición, ¿no? Un fallo del señor Obama, desde mi punto de vista, ¿no? Decir que en 18 meses se va a ir del país, o pensar que en 18 meses vas a controlar la situación en un país que nunca ha estado controlado. No nos olvidemos que es un país que está acostumbrado también a Afganistán. O sea, Estados Unidos está acostumbrado a que cada generación de americanos vaya a una guerra, ¿no? Afganistán también, o sea, es un país que está especializado en guerra de guerrillas, sí, sino que se lo digan a los franceses en su día y a los soviéticos después, ¿no? Entonces, decir tú que en 18 meses vas a traer las tropas de vuelta, involucrar a más países de la OTAN, a España le pidió que si por favor podían mandar 1.000 soldados, España ya ha dicho que manda como mucho 400, y realmente los mandas a una guerra, ¿no? Entonces, ponerle plazo a la finalización de una guerra me parece como poco un error. A mí, sobre todo porque era lo mismo que decía George Bush en Irak, cuando dio por finalizada la guerra de Irak, ¿no? Desde un portaaviones, ¿no? Y no hubo... Sí, porque una cosa es lo que es la guerra, la batalla, ¿no? Y después está lo que viene después, ¿no? Que es controlar el país, controlar pueblo a pueblo, controlar las ciudades. Y marcado un poco, fue una declaración que necesitaba, que no tiene, ¿no?, infraestructuras, etcétera. Yo creo que el plazo que se ha establecido, y me da la sensación que va a pasar lo mismo en Irak, es en el 2012 nos vamos de Afganistán y en el 2013 nos vamos de Irak. Pase lo que pase, esté como esté la situación. Y los dejamos ahí votados con... A mí me da que espero que equivocarme y que esta situación mejore en ambos países, pero yo creo que lo que está claro es que Estados Unidos se va a ir y va a dejar a estos países como esté en ese día. Yo lo que me planteo es una cosa. Controlando, por supuesto, por ejemplo, en Irak, el tema del petróleo para que no caiga en otras manos. Vamos a ver... Lo que me planteo yo, Occidente va a Afganistán con la intención de evitar que se produzcan atentados terroristas aquí, en el lado rico del planeta. Lado rico y lados pobres, porque esta mañana, ayer, la bomba, el coche bomba en Somalia, el atentado suicida en Somalia, un estado fallido. Sí, yo creo que no... Ha matado un montón de gente. Y en Bali, y en... Pero bueno, sí, vamos a ver. Entonces, si lo que intentas es evitar que se produzcan atentados terroristas, que siga ese cultivo de terroristas que existe en esa zona del mundo... yo lo dudo que si hay pérdidas de vidas humanas civiles, como se está produciendo ahí, pues, en manos de los aliados, pues se evite que posteriormente se produzcan nuevamente atentados aquí en la zona occidental, que seguro que se van a producir. Yo estoy casi convencido de que se van a producir. Es decir, han ido con una misión de guerra, no con una misión de paz. Además, Estados Unidos, cuando va a esas misiones, deja su base instalada en Afganistán y controla los recursos del país. ¿Y eso es así? Sí. Es la historia de este país desde que ganó la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo que pretende Estados Unidos, ellos son conscientes de que no van a acabar con el terrorismo por mucho que controlen Afganistán. Lo que no creo que quieran permitir es que un país completo como Afganistán sea el nido o la escuela de todos los terroristas que puedan venir a los países tanto occidentales como africanos, etcétera, y que puedan cometer el tipo de atentados que han cometido tanto en Estados Unidos, en Nueva York, en Madrid o en Londres. Yo lo que creo que esa es la idea que tiene Estados Unidos, la OTAN, que apoya en este caso la guerra de Afganistán, y la ONU, que hay que también tener en cuenta que Afganistán, las tropas que están en Afganistán están por un mandato de la ONU. Es difícil decir Afganistán. Afganistán, ¿no? A mí se me traba la G. Yo creo que es distinto a la situación que se produjo en Irak, que fue una cosa, iba a decir bilateral, pero bueno, vamos a decir trilateral para contentar al señor Aznar, de Estados Unidos y Gran Bretaña, que se empeñaron en cargarse a Saddam Hussein. Y al final habrán echado cuentas y les resultará más barato invertir en inteligencia, en espionaje y en satélites espías que en mandar a 30.000, 40.000, 50.000 soldados a un escenario o a un territorio a muchos kilómetros de distancia de Estados Unidos. Y lo curioso, si hay un país peligroso ahora mismo es Irán. Porque si no tiene la capacidad de crear armas nucleares, la tendrá dentro de poco. Yo no creo que Estados Unidos se meta con... Estados Unidos y Francia también tienen capacidad para hacerlo. Sí, y lo tienen. Sí, claro que tienen capacidad. Pero Estados Unidos se suele enfrentar a países que no la tienen. Los países amigos de las energías nucleares, el que no esté incluido en ese club, es un país proscrito, ¿no? Claro. Tenemos con nosotros aquí a... Como no, una vez más, al alcalde de La Victoria, a don Manuel Correa. Bueno, que va a parecer que este programa es en diferido. No, son las 5 y 10 ahora mismo. Exacto. Las 17 y 10, para que no piense que de madrugada. ¿Qué tal, don Manuel? Primero que me digan a ver dónde puedo conectarme yo en internet para... Ah, es verdad, en el Facebook, en el Hate to Canarias. Ahí está en toda la información sobre el programa y en Haitiden Radio .net. .net también de esta cadena. Bueno, una vez aclarado. Por cierto, recordarle a nuestro querido compañero Pedro Jesús que acepte todas las invitaciones, no solo de las pibas. Bueno, yo es que he decidido en mi perfil solo haya mujeres. No, Pedro, tienes yo que no aceptar a todos. No voy a asistir más a este programa. Don Manuel, no sé quién es Pedro Jesús, pero la relevancia del alcalde de La Victoria tiene que ser don Manuel. Respetada. Y creo que ustedes, pero si usted este forma momento, parte de este programa, ¿cómo se va a sentir? Bueno, pero me siento ninguneado. No era nuestra intención y espero que acepten nuestra porque disculpa. Yo he venido a hablar aquí de cosas serias. Pero mire, el mérito de esta cadena y de este programa es que gente como usted, que es alcalde, tenga el mismo espacio que gente como Pedro Jesús. Eso, por ese motivo, luego, usted no se puede molestar, ¿eh? Pero sin pisarnos el espacio. Bueno, no vale. Vamos a pisarnos el espacio. Vamos a respetar el planeamiento. Vale. El planeamiento urbanístico de la radio, ¿no? ¿De qué nos venía a hablar esta tarde, don Manuel? Bueno, están hablando de Afganistán y yo quiero hacer una reflexión. Esto me parece que es como dijo Marx, lo de Afganistán es el opio del pueblo. ¿A qué se refiere? Mire que en Afganistán hay opio. Bueno, que en realidad... quien ha sufrido más esto son los yonkis, vamos a ser claros, porque desde Obama siempre ha tenido una... ¿Los yonkis se refieren a los yankees o a los...? No, los yonkis son los más afectados en el tema de Afganistán. Hombre. Pienso yo, han disminuido y por ahí van los tiros también, en parte ha pensado en eso el señor ¿alguien? Obama. Obama seguro que pensó en eso. Él estaba acostumbrado a que le pidieran una libra, en este caso un dólar, a la salida de la Casa Blanca y decidió acabar con las plantaciones de opio en Afganistán. Es decir, que su reflexión de la motivación del señor Obama para enviar 30.000 soldados es que no quiere que le pidan más dinero los yonkis fuera de la Casa Blanca. Es el opio del pueblo. Es acabar con el opio del pueblo, no fomentarlo. Don Manuel, ¿cómo le fue el día de San Andrés? El día de San Andrés ha sido un día de festividad, de holgorio, de borrachera. Saber estar pese a los vasos de vino. Y la castaña. Equilibrio después de haber tomado varios cuartas. Un día para disfrutar en compañía de los amigos. ¿Y qué le parece esa normativa que quiere sacar el Cabildo de limitar a 3 meses la apertura de los guachinches? El Cabildo siempre ha estado de parte de los grandes terratenientes de Tenerife, de los grandes bodegueros. Y como está de parte de ellos, pues buscarán la forma de ir acabando con el guachinche. Porque son más pequeños, aunque son muchos, pero nosotros desde nuestra corporación apoyaremos el guachinche y si hace falta ir a la ONU, iremos a la ONU. Y si hace falta hablar con el señor Obama... Mandaremos 30.000 soldados para que invadan el Cabildo. Está bien. Pues esto ha sido todo lo que tenía que decir hoy Manuel. Don Manuel, que se ha enfadado con nosotros por no prestarle porque atención. Porque me metí en su espacio. Ni que fuera el dueño de esto aquí. Pero entonces en el Facebook del Heito... Yo solo acepto aquellas invitaciones que tengan fotos de pipa. Perdona, Pedro Jesús, pero se acerca Toño García y le vamos a preguntar qué es eso de ir... Pasa, Toño. En misión de paz. Para él, ¿qué significa para él? ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, Toño. ¿Cómo estás? Bien. No, pero no me dejan hablar. Te estamos saludando. No me dejan decir ni buenas tardes. ¿Pero qué le pasa a estos tíos hoy? Está la cosa sensible hoy, ¿eh? Tenemos a los invitados hoy que vamos a tener un poco de calma todos. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando oigamos esa sintonía es callarnos y ya está. Y que pase Toño y que se ponga aquí a hablar, ¿no, Toño? ¿De qué no va? Que la sintonía, la gente, esto aumenta la audiencia. La audiencia aumenta rápidamente. Ya nadie la asocia a Rocky, sino a Toño García. A Toño. Exacto. Sí. ¿De qué nos vas a hablar, Toño? ¿De Afganistán? No. Lo que es una misión de paz. ¿Cómo hay que ir preparado para una misión de paz? Vale, ¿nos vas a explicar según tú cómo son la, deberían ser las misiones de paz? Si usted va a misión de paz, usted tiene que ir con un Kalashnikov. Se llama Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov. Con un Kalashnikov. Que es un armamento ruso. 700, de los comunistas. De los... 700 balas rodeadas entre el cuello y la cadera. 700. Se te sienta una detrás de la otra, nací bien puestita. Ese hombre va a ir deslomado, ¿eh? Toño, ¿se te sienta por algo en concreto? Porque es un número... No, porque es un número que siempre los militares tienen en cuenta, el 7. 7 por 0 elevado al cuadrado, logaritmo de 46. Es un cálculo que hay, que existe. Es una matemática, igual que internet, surgió de los militares, también el 700, decir, también es 700 un... balas. Pero ¿y ese hombre puede con 700 balas encima del cuello? Hombre, que está preparado. Porque estamos, no estamos hablando de cualquiera. Es una yo persona lo veo... pacífica, pero tiene que estar como un toro. Yo lo veo deslomado, ese hombre. ¿Y qué más? Porque ahí no nos quedamos. Bueno, 700 balas. Usted tiene que llevar una granada por un lado, otra por el otro. Ajá. Sí. ¿Barreno no? No, granada, eso está preparado. Después, en la mochila tiene que llevar un lanzagranada. Sí. ¿Correcto? Sí. Una pistola en el cinto. Sí. Otra chiquitita dentro de, del chaleco. Todo esto para ir de misión de paz. De misión de paz, para que la gente te tenga respeto y haya paz para todos. Para el que se lo encuentre. Solo diga, con la mirada. Solo con la mirada, ¿no? Ya hay paz, ¿no? No, hombre, a mí me gusta. Es una persona tranquila, ¿no? Es una persona que va caminando con todo ese armamento, pero va una persona imponiendo la paz. Sí. Porque la paz no nunca se, mejor dicho. La paz no se da como se da en la iglesia, la paz se impone. Claro. A mí usted lo no que... quiere la paz, pues te parte la boca. ¿Sabes, Toño, si en la mochila va una pata cabra? No, lo que lleva también es una navaja de esas sevillanas, para si tiene... Tiene que limpiar la uña, ¿no? Sí, ahí por dónde iba, a que ya sabía yo por dónde iba. ¿Y el si peine? Tiene que cortarte las uñas para una navaja de esas de sevillanas. De la misma forma que abres el pan. Para hacerte el bocadillo, te limpia las uñas. Y una cosa fundamental, lo hacen todos los militares, lo hizo desde el comandante Montgomery hasta sí. Rambo. Sí. Siempre. Sí. Llevaron un palillo. Es fundamental porque... Pero el palillo como instrumento, ¿para qué? Para limpiarte los dientes. Para limpiarte los dientes, fundamental. A ver. Sí. Toño, un día con un lado y otro día con el otro. Sí. Toño, ¿tú has lanzado esta idea en el foro, por ejemplo, de Alianza con de las Civilizaciones? Alianza Popular, sí. A mí lo que me gustaría un día que nos explicara si así tiene que ir un hombre de paz, en misión de paz, cuando tenga que ir a un hombre en misión de guerra, ¿cómo iría ya? Con aviones. Con aviones. Pero esa gente está tranquila. Una persona que va caminando es un tío tranquilo, pacífico. Sí. Con todo ese armamento encima, pero claro, es un tipo pacífico, ¿no? El que no está tranquilo es el que haga algo malo, pero es que si usted más, está... más o menos es lo que van a hacer los vigilantes que han ido a los barcos ahora en el Índico para evitar los secuestros, ¿no? Van en misión de paz con todo ese armamento, más o menos, para evitar que... ¿Tú sabes si son vigilantes de seguridad de discotecas, de...? Son los de Providen. Son los de Providen, ¿no? ¿Tú conoces alguno? Yo me acuerdo de ir al estadio, siempre le decían, Providen, ¿qué te den? Sí. ¿Tú no te acuerdas de esto? Sí, sí, sí. Bueno, yo me voy. ¿Pero por qué, hombre? Nada, pues ya lo expliqué para la audiencia. No, y no nos dice... ¿Cómo hace uno la paz? Pero, porque la gente se piensa que esto hombre, de la paz es dar la mano en la iglesia. Toño, y no es eso, hombre. Antes de que te vayas, sí me gustaría saber... Ya me hubiera gustado saber qué opina de la guerra de Afganistán y Irán. A ver a quién le echaba la culpa. Hay que hablar con alguna organización para que promueva la candidatura de Toño al premio Nobel de la paz. Toño, el premio Nobel de la paz. Esto es una teoría que todavía no se ha hablado en esos foros. Los hombres que imponen la paz de esta forma. Y sobre todo lo del palillo. Y que nadie, ¿no?, se lo tome como una amenaza. Si a Obama le dieron el premio Nobel de la paz y va a mandar a todos estos soldados a Afganistán, pues lo de Toño no es descabellado. Lo de Toño no es nada descabellado. Y señores, también habíamos hablado en el sumario que íbamos a hablar de Aminatu Haidar. Sigue en el aeropuerto de Lanzarote, está desde el día 15 de noviembre y parece que no se consigue una solución. Ella no quiere el pasaporte marroquí porque dice que es saharaui. Hombre, no quiere el español y los marroquíes dicen que no la dejan entrar con el español tampoco. Y los marroquíes aparte le dicen que le dan el pasaporte marroquí, sí, pero que diga que ella no es saharaui sino marroquí. Yo creo que solución sí hay, ¿no? Ella tiene permiso de residencia para residir y circular libremente por España, que e incluso ese documento le permite viajar al extranjero y volver a España. Yo creo que Aminatou está aprovechando... Hombre, lo que ella dice es que no le garantiza al 100% que con ese documento vaya a ir a... la dejen entrar en Marruecos, ¿no? En el Aaiún. Pero una pregunta, ¿qué pasó ahí cuando esta señora llega a el Aaiún? Cuando llega al Aaiún es detenida junto a dos periodistas canarios, creo que eran canarios, que la acompañaban. Le retiran el pasaporte porque en, porque en el recuadrito donde pone nacionalidad de la tarjeta de desembarco puso Saharaui. Y entonces no lo mismo saharaui que sahariana, ¿no? Saharaui, creo que es saharaui. Y una vez que le retiran el pasaporte, la expulsan del país y llega a Marruecos, a Lanzarote, perdón, procedente de la IUM. Es allí donde ya empieza la huelga de hambre, requiriendo tanto a Marruecos que la dejen volver al Sáhara y a España que le permita viajar. Pero ella quiere entrar a Marruecos sin documento ninguno porque, claro, ella no acepta la nacionalidad marroquí. Y entonces... Ella lo que solicita es que le devuelvan el pasaporte. El pasaporte. El que tenía. No quiere uno nuevo, sino... Ella tiene un pasaporte que me imagino que sería marroquí, porque no hay pasaporte saharaui, o no está reconocido como tal, como país. Y claro, al no tener pasaporte no puede entrar a España. No puede entrar en Marruecos. Ella, claro, yo sigo insistiendo que ella ahora mismo... está aprovechando el tirón mediático que supone o que está suponiendo su huelga de hambre en Lanzarote, que ha tenido una repercusión mundial. Incluso el secretario general de la ONU ha mostrado su preocupación. Ban Ki-moon. Y yo creo que está forzando un poco la cuestión. Me parece lógico porque yo haría lo mismo, ¿no? Ella quiere que el mundo conozca la situación del Sáhara y que mejor escaparate que los medios de comunicación y el apoyo que está recibiendo, sobre todo de la sociedad española, ¿no? Parece mentira que Europa no haya apretado ya Marruecos lo suficiente para que se solucione esto. A Francia no le interesa, sobre ni todo. A España, ni a Francia, ni ahora mismo a España, que vive una relación idílica con el Reino de Marruecos. Los intereses económicos, en este caso, privan. Y no deja de ser una piedra en el zapato de Moratinos o de Zapatero. O del gobierno de turno. O del gobierno de turno el tema del Sáhara. El Sáhara no tiene suficiente peso como para que España imponga a Marruecos un plan de autodeterminación. Compárenlo con el tema de Palestina e Israel. Es decir, aquí nadie se molesta ni nadie está pendiente de si el Sáhara se va a convertir en algún día en un estado independiente o no. En Palestina, porque está involucrado no solo Israel, Palestina, sino todos los países del entorno. Claro, la preocupación y la atención que se le presta es aún mayor, porque ahí sí puede generarse un conflicto que puede tener consecuencias mundiales. Sí, en esta zona no creo que yo... Hola, buenas noches. Don Lorenzo, buenas tardes. Usted siempre, todos, claro... Yo siempre estoy indiferido. Sí, no. Desde allá, desde Santa Brígida. Negamos que estén diferidos porque son las 17 y 24 minutos de la tarde, del jueves 3 de diciembre del 2009. ¿Pero y cómo sabe tanto este hombre? De la fecha que ¿dónde estamos... estudiaste tú, José Luis? En la escuela pública. En la escuela pública, señor. En el Andrés Orozco Batista de Arafo. Ya mucha honra. Como el amigo Calcedilli. El amigo Calzadilla daba clases en el Andrés Orozco Batista. ¿Con gafas? Con gafas. Siempre ha tenido gafas. ¿Con gafas y a lo loco? Y con los ojos chiquitos. Siempre ha tenido los ojos chiquitos. Hombre, hay muchos ojos chiquitos por ahí sueltos. ¿Qué tal, don Lorenzo? ¿Qué se cuenta? Sí, yo estuve también en el aeropuerto Lanzarote. Apoyando a Aminatou. Sí, bueno, y dando una solución. O de paso. Mire que han pasado personalidades por allí, ¿eh? Estuvimos ahí apoyando a Aminatou y yo le di una propuesta No sé si la aceptará. Dice que se la iba a pensar. Sí, porque está muy reticente, porque el gobierno español le ha ofrecido todo. Es que vamos a mandar nosotros, los colombófilos de Las Palmas, vamos a mandar unas palomas para allá para tantan. Ajá. Y entonces, entre medio de las estes, podemos preparar un habitáculo. Y entonces, cuando llegue el camión ahí, a tantan, se sacan las palomas y a mí a tú también se saca. Y sale a volar. ¿Está usted diciendo que va a mandar a Minatur rodeada de palomas? Pero sí, pero eso es un sitio maravilloso. La paloma inspira paz, que es lo que le hace falta a este mundo. Sí, sí, sí. Y lo que quiero decir es que esa es la propuesta que le dije. Ella se lo iba a pensar. Pero eso es ilegal, don Lorenzo. Eso es ilegal, pero es una solución. Y en este mundo lo que hace falta es gente que dé soluciones. Pero, don Lorenzo, usted como abogado, ¿cómo se le ocurre sugerirle que a esa persona que cometa un delito? Entrar ilegalmente en un país. Pero y las palomas mías no tienen pasaporte tampoco. Ah, claro, claro. Usted lo que dice es que a Minatur entre con el pasaporte de sus palomas. Como si fuera no. Como si fuera familia de las palomas. Vamos a ver, yo lanzo las palomas, detenten, y yo no les doy ningún pasaporte. Claro. Claro, claro, claro. Hombre, independientemente de todo esto, detrás hay una situación dramática, ¿no? Que es la huelga de hambre de una activista, de una persona que tiene dos hijos y que incluso en unas declaraciones que pudimos leer en El País, ella dijo que si se tenía que morir, prefería morir con dignidad a vivir arrodillado. No, a que sus hijos se quedaran sin madre. Atención, porque estamos en uno de los momentos del programa en el que hablamos de ciencias ocultas. Sí, tenemos aquí a nuestro experto en ciencias ocultas, a Wilson de Castro. Wilson de Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recuérdanos, ¿qué titulación tiene? 3W. No. Titulación. No, titulación universitaria. Bueno, yo quiero decir primero, me apetece, pues, no estén echando vainas. 3W. ¿Lo has visto cómo está hoy todo el mundo? Nos dijiste la semana pasada que eras licenciado en ciencias ocultas. Por la Universidad de la Vida. La Universidad Oscura de la Vida. Oscura de la Vida. ¿En el estado de? De Acarigua. No. De Portuguesa, pues. Portuguesa. No, sí, era portuguesa. Portuguesa. No me acuerdo. Bueno, si se quieren comunicar con lanzarnos alguna pregunta, pueden entrar en www.itdenradio.net. Esta tarde. Que todo el mundo va a pensar que hacemos el programa grabado, ¿eh? Este programa es en diferido. El ritmo circadiano realmente es nocturno. José Domingo, ¿no? Di la hora tú, porque si la digo yo ya suena pesada. Son las 5 y 28. De la tarde. De la tarde. De la tarde. Vamos a hablar de un suceso acaecido en Ibarranco de Badajoz. Ah, aquí en Tenerife. No, menos mal, yo pensaba que siempre no ibas a hablar de Venezuela. ¿Y qué pasó en el Barranco de Badajoz? Hubo unos carajitos que estaban un día en el barranco y oyeron unas voces que decían: cuidado con el cambur. Cuidado con el cambur. ¿Podemos preguntar qué es cambur? Porque yo no tengo ni idea. Bueno, cambur acá lo llaman plátano. Ah. Y vamos a ver, en el barranco de Badajoz. No se le ocurre decir, ¿quién? Tengan cuidado con el plátano, sino... Se oían voces, ¿no? Se oían esas voces. O eso es una versión traducida... Bueno, yo estuve allí con el amigo Iker Jiménez. Sí. Y... A la sazón presentador. Y tuvimos el acceso a esas grabaciones. La próxima semana las traeremos. La grabación, pero no nos adelanta nada. Sí, se oían esas voces. Cuidado con el cambur. En el barranco de Badajoz. 1956. Espera. Leonel González es arrebatado de su herencia una finca de platanera en la zona del sur de Tenerife. Este señor muere en accidente de tráfico en el 57. La finca se la habían quitado en el 56, si no recuerdo. Su hermano. Vale. Gonzalo. Sí. Se la había quitado. Muere. Está Leonel advirtiendo. En el 57. De que el cambur algún día le pasará factura. El plátano le pasará factura. esa finca que birló Gonzalo. Gonzalo a su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano que no recuerdo? Lionel. Lionel, perdón. Sí. Pues, eso. ¿Qué más quieres que te diga, pues? No sé. Espérate. O sea, al final, esas voces que se oyen en el barranco de Badajoz. Wilson, Bueno. ¿Se han manifestado? Es que yo no sé. ¿Le ha pasado algo al plátano? Lionel se le ha presentado. Sí, fantasma. Gonzalo está todas las noches escuchando precisamente eso del cambur. Y eso, está hasta las narices, ¿no? De estar oyendo lo mismo todas las noches. La conclusión es que el espíritu de su hermano Lionel está. Habita en el barranco de Badajoz. Y se fue allí después de la y le está recriminando esa finca. ¿Y sabes tú si esas voces son nocturnas, son diurnas? No se sabe. No se sabe. ¿Fuiste con Iker Jiménez? Iker Jiménez dice que es una vaina bastante contradictoria. ¿Pero qué se oye? ¿En psicofonía? Cacofonías. Cacofonía. Cacocenante. Cacocenante. Una cinta cacocenante. Pues no sé, ya nos dirás la semana que viene a ver un poco. La semana que viene indagaremos más, sí, porque entre ese suceso acaecido entre Lionel y su hermano Gonzalo. El barranco de Badajoz es testigo de voces que se descubrirá la próxima semana. Bueno, a mí no me ha quedado claro nada. Yo me he quedado con las ganas de oír esas voces, si realmente están grabadas, ¿no? Vamos a ver si la semana que viene oímos las voces de este hombre, de Lionel. De Lionel, preguntándote, ¿cómo era? Ten cuidado con el cambur. Sí. Y él nos dará más noticias. ¿Pero ellos venían de Venezuela o no sabes? No, parece que es un hermano que fue a Venezuela. Ah, claro. Vale. Wilson siempre está relacionado con Venezuela. Hombre, sí. Es normal. Ahora nos vamos unos minutitos a publicidad. Sí, vamos a digerir esto porque es mucho. Haití Den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Informativo de Radio Nacional de Venezuela, de lunes a viernes en Haití Den Radio a las 14 horas. También en haitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haití Den Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haití Den Radio, una apuesta por la cultura. Los miércoles a las 9 de la noche es momento de poner la radio y escuchar El Palique, el programa tertulia y debate de Haití Den Radio. En repetición los jueves a las 9 de la mañana. Coordina y dirige Vicente Quintana. El Palique de Haití Den Radio. Décimo rastrillo Nuevo Futuro, del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Podrás encontrar artesanía, quesos, vinos, dulces, frutas y verduras, libros, juguetes para pequeños y grandes y adornos navideños. Todo lo que puedas imaginar, tasca, salón de té, buffet y hasta juegos de mesa. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, décimo rastrillo Nuevo Futuro. Una gran familia, ¿quieres ser parte de ella? Te esperamos. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití Den Radio. Haití Den Radio, Están ustedes escuchando el Heito, están en la sintonía de Aitiden Radio. Recuerden que las frecuencias de Aitiden Radio son la 107.4 en el norte, la 107.0 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, 96.5 en el sur de Tenerife, 93.4 en Güímar, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria y para todo el mundo en aitidenradio.net. Ya lo dijo antes Wilson de Castro. También decir que tenemos en el Heito un Facebook al que el nos Facebook pueden... El Facebook Canarias. El Facebook Canarias, no, José el, Luis. El Facebook Canarias. El Heito Canarias. El Heito Canarias. El Heito Canarias, que a partir de mañana ya tendrá los mejores momentos del programa de hoy. Llevamos una tarde. estamos sobrados hoy, estamos sobrados. Vamos y a ver, recordarle no. A Pedro Jesús que tiene que aceptar a todo el mundo. Yo solo acepto a las pibas. A las pibas nada más, Pedro Jesús. Solo a las pibas. Y depende de la foto. No le hagan caso. Aceptamos. Héctor tiene una E que está espectacular. Aceptamos a todo el mundo. Bueno, José Domingo y José Luis, no sé si ustedes estuvieron el pasado sábado en la noche en blanco. Fue una noche muy especial aquí en la ciudad de La Laguna, sobre todo porque se masificó la ciudad por sí, completo, ¿no? La gente buscando actividad cultural después de conseguir y tener la suerte de conseguir aparcamiento. Yo aparqué bien en el Cristo a las 9:30 sí, de la noche. Vale. No hace falta que nos lo esté recordando que yo aparqué en San Benito. Y que otros venían de las Mercedes caminando. Y claro, yo creo que la noche se desbordó porque, claro, habían actos culturales. Pero claro, había tanta gente que no eran suficientes para la demanda de... No, la noche se desbordó porque somos unos noveleros y como no sabíamos lo que era esto de la noche en blanco, vamos a ver, vamos para La Laguna, ya comemos allí, ya cenamos allí y si hay algo que ver ya damos una vuelta. No creo yo que es porque faltaran altos culturales o no. Sino... Se crearon unas expectativas ya que había sido un éxito en Madrid, ¿no? Las anteriores ediciones. Era la primera vez que se hacía en Canarias. Y yo creo que en época de crisis la gente está pues deseando yo creo que pasar buenos ratos, ¿no? Y más si es en la calle. La verdad que el ambiente invitaba, era un buen ambiente el que había, ambiente está familiar. Un ambiente muy sano y muy... Sano, familiar. Y ya a La Laguna solo le falta organizar unos carnavales para terminar de montarle la pata a Santa Cruz. Sí, porque mucho ocio está aquí, muchas pero zonas de ocio. Y lo que te digo yo es que el tema de la cultura, ¿no? La cultura que siempre se recorta en cultura como que es un bien menospreciable, que no es rentable y demás. Y sin embargo, el otro día había 100.000 personas que vinieron buscando cultura de la que se beneficiaron, sobre todo los restaurantes. Creo que las tiendas no tuvieron tanto beneficio, aunque sí fue una gran publicidad para ellas que toda esa gente viera sus artículos y las cosas que tenían por ahí. Y se repercutirá en próximas ventas, sobre todo en la época de Navidad. Es necesario que haya conciencia no solo de las entidades públicas, sino también de los empresarios, de las asociaciones de empresarios que busquen en la cultura, en la que se hace aquí en Canarias y en la que existe en su patrimonio, porque en este caso La Laguna ofrecía cultura a través de mostrar su patrimonio, un patrimonio histórico muy importante. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para ver que la cultura no es un saco sin fondo, es decir, no el dinero que tiras a la cultura es perdido. No, porque además está demostrado con datos estadísticos de que la cultura es rentable económicamente y no nos olvidemos que la cultura no solo es... lo que la gente pueda entender por una obra de teatro o un museo, la cultura es conciertos, la cultura y todo lo que lleva aparejado con el tema de los grupos musicales, la cultura no solo es una exposición de pintura. Por ejemplo, de Pepe Damaso. Por ejemplo, de Pepe Damaso. Buenas tardes, Pepe. ¿Tuviste La Laguna? Pepe es el único que ha estado despierto y que sabe que estamos por las tardes. Mira que me... A ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué te pareció? ¿Estuviste en la noche en blanco? En la sí, estuve en la noche en blanco. Estuve viendo una tienda de trajes de novia. Y a mí con esto de la crisis yo cada vez estoy más sorprendido. ¿Por qué? Porque ponía, cómprate tu traje de novia y lo puedes pagar en 36 meses. Y yo me pregunto, es muy probable que cuando termines de pagar el traje ya estés hasta divorciada. Pues posiblemente. Porque compró un coche y lo está ahí. A lo mejor es ahí como alguna cláusula que en la hipoteca de cancelación parcial o anticipado. Y después otra cosa. Yo creo que eso de la noche en blanco no es nuevo en la laguna. ¿No? ¿Dónde se ha hecho? Si no, pregúntale a mucha gente que se encierran los baños de los bares y que no hay forma de sacarlos. Yo creo que ese es otro tipo de... Bueno. De noche en blanco, Pepe. Pero si es verdad que como apuesta, yo creo que ni el inventor de la noche en blanco en la laguna se esperaba tal afluencia de gente, ¿no? Yo lo que espero es que no abusen ahora, porque yo estoy oyendo que incluso se van a hacer 3 al año. Llegará un momento en que la gente se canse. Hombre, que hagan otra cosa que no es la noche en blanco. Hay más posibilidades culturales que no es la noche en blanco, ¿no? No, pero que hagan una noche en blanco. Otra en verde, otra en gris. Que utilicen todas. Cada 4 meses yo creo que terminará cansando a la gente. José Luis, no solo... Hay muchos colores, Pepe. La ausencia de color no es solo la que posibilita la fiesta. Ajá. Porque el gris también es un color que podemos utilizar. El rojo, el rosa... El púrpura. El arco iris. La noche arco iris. Pastel. ¿No? La noche arco iris también existe. Esa idea sí te gusta, ¿no, Pepe? A mí me gustan todas las que tengan cultura, independientemente del color. Sí, mucha cultura, pero tú estuviste en una tienda de trajes de novia. Y otra cosa que esa noche pues se desbordó. Los restaurantes estaban a reventar. A tope. Vendieron hasta la última aceituna que tenían en el bote. Hasta el agua de la aceituna. Nosotros queremos aprovechar esta tarde que tenemos a alguien del mundo de la gastronomía, a una eminencia en el mundo de la gastronomía. A la eminencia, el top one. Buenas noches, don Ferran Adrià. Buenas noches. Buenas tardes. Yo le sigo diciendo que buenas tardes. Buenas tardes. Por una hora menos, no sé si buenas noches, buenas tardes. En la península ya de noche, seguramente, pero. Allá en Gerones, posiblemente de noche. Si usted hubiera tenido una atasca, un restaurante, para esa noche blanca, ¿qué menú hubiera decidido para esa noche? El menú es una cosa. A mí se me queda la gente un poco del tema científico, química, la cocina, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que es la cocina es química, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, que hacía frío en la laguna, pues, joder, un amigo que hacía frío en la laguna, ¿no? Entonces, yo pues, digo, vamos a hacer unos espaguetis. Le vamos a poner un poquito leche cardón, ¿no? Pero es un tema aquí que está ahí... Leche cardón. Nadie ha hablado de eso. No nata líquida. No. Leche cardón, ¿no? Para poner un poquito picante, para poner un poquito de pimienta. Ni acá llena, pues un poquito de leche cardón. Entonces, y después lo que hacemos es flambearlos, hacemos flambeado con un poquito de gasoil, ¿sabes? Entonces le echamos un poquito de gasoil y un poquito de alcohol detrás, entonces le ponemos un poquito de... lo que se me lleva, nada más que 30 segundos. O sea, 30 segundos nada más que el flambeo. ¿Y nitrógeno no? ¿Nitrógeno líquido? No. Vamos a ver el nitrógeno con lo que es el hidrocarburo del gasoil, y se ha demostrado que no es bueno para el sabor. No es bueno para el sabor. Para el restaurante donde lo estén haciendo, ¿no? Un poquito de leche cardón. Y entonces el leche cardón le ha dado un poquito de lo que es el viviendo, como puede ser lo que es el wasabi en Japón, ¿no? Pues lo que es aquí el leche cardón. ¿Me entiendes? Pues esta ha sido una propuesta. Estamos ahí un proyecto con gente aquí para el tema de los fuegos, ¿no? Entonces, vamos a intentar... Pero no es peligroso para la salud. Usted nunca... El tema de los espaguetis no es peligroso, porque lo del gasoil lo veo normal, pero lo de los espaguetis no contamos. Los espaguetis es una cosa que... Hombre, si ve que yo un poco digo un condimento normal, pues la gente me entiende un poco que eso es química, ¿no? O sea, y eso, todo se mata con el fuego, ¿no? Con el flambeo. Tenemos los sabores, ¿no? Porque tiene un sabor... Por ejemplo, ahora estamos probando un tema nuevo, ¿no? Por eso estamos un poco inventando cosas nuevas. En vez de cocinar con lo que es el fuego butano o el de la vitro o tal, con fuego de metano he extraído bosta de vaca, ¿no? O sea, lo que es la bosta de vaca, pues, el metano, no sé si lo sabe, entonces a través de ahí, de esa combustión que estamos ahí, el fuego, pues no queda lo hacemos igual. Podemos afirmar aquí en el Heito que la gente que recorre, que va a las romerías y recoge las bostas de vaca es para llevarlas al Bulli, que es su restaurante en Barcelona. Correcto, sí. Estamos en un proyecto nuevo y es un nuevo horno que se entonces aprovechamos la combustión del metano y entonces está demostrado que calienta la comida y queda mejor los sabores ligados, ¿no? Y el olor, ¿no? El olor digamos con un poquito de hidrógeno líquido, un poquito de nitrógeno líquido y mitigamos un poquito el olor y bueno, pues yo les invito a comer un poco y hablaremos un poco de lo que es la utilidad de la flor del higopico, ¿no? Ya, eso. Para otro día. Yo creo que otro día ha estado bastante. Ferran, hoy ha sido una clase de gastronomía magistral. Magistral y peligrosa. Espero que venga. Si hay niños. No solo la flor del higopico, sino también una musó que estamos intentando hacer con la cáscara del pistacho. Me gustaría decir que si hay niños escuchando, que no hagan caso. No preparan la receta si no hay un adulto cerca. Vamos a ver, seguimos hablando y como prometimos al principio del programa, vamos a hablar también es de cultura, porque los canarios de la cultura, hay muchos que triunfan en las islas, hay otros que fracasan en las islas y otros que triunfan fuera. Hay un dicho que dice que para triunfar siempre hay que salir de estas islas y en algunos casos es aplicable y en otros no. José Domingo con gente no tan conocida y con gente muy conocida, ¿no? Nosotros estábamos hablando el otro día de que hay algunos que tienen suerte y llegan muy lejos, como puede ser Juan Carlos Fresnadillo, con que empezó aquí haciendo un corto, aunque estudió en Madrid, en la Complutense de Madrid, o Mateo Gil, que es el guionista de Alejandro Amenábar, y todas las películas en las que ha estado Alejandro Amenábar, ha estado Mateo Gil, que es de Las Palmas de Gran Canaria, o gente que está saliendo ahora, como pueda ser David Baute, o incluso gente que todavía no ha llegado a despuntar, pero que a lo mejor con los medios y un poquito de promoción despuntaría, como puede ser también Vanny Ramos, un muy buen director de cortometrajes. Y la gente del supositorio, ¿no? Sí, correcto. Es el que, por cierto, anoche en Antena 3 Canarias pusieron un corto del supositorio, del cual lo dirigía Vanny Ramos, ¿no? Y bueno, y ya no solo a nivel de dirección de cine, sino también de actores y actrices, más de actrices que de actores, ¿no? Porque habíamos hecho un repaso y actrices conocidas teníamos a Goya Toledo, a Toni Acosta o a Antonia San Juan, que ahora ha debutado en la dirección, ¿no? Y otra actriz también que está formada incluso en Estados Unidos, en Harvard y en Los Ángeles, como puede ser Paola Bontempi, ¿no? Pero se tuvieron que ir fuera para trabajar. Correcto, sí. Tuvieron que siempre ir fuera. Fueron fuera. Se van fuera también, entre otras cosas, porque aquí en Canarias, digamos que la industria del cine es mínima, o se limita a hacer cortos, es normal. ¿Sabían ustedes que hay un coreógrafo que ha trabajado con Kylie Minogue, con Prince, con Madonna, con Gloria Estefan, que es de Las Palmas, y ahora está en Bollywood, en la India? Se llama Jorge Aldana. No lo conozco. ¿No lo conoce Pepe? Tampoco lo conozco. No. Pues sí, y también salió de aquí. ¿Alguien lo conoce? No. Pues. César Manrique también tuvo que ir fuera para triunfar. Sí, correcto. Pero en cambio, Pepe, por ejemplo, tú eres más conocido aquí. Yo he triunfado también fuera. En Haití, en radio, eres más conocido que en el mundo del periodismo. También tiene canarios que... Claro, Fernando Delgado. Aquí ha triunfado Jorge Vargas. Sí. Pepe López. Andrés Chávez. Sí, por ejemplo. Y fuera de los que se han ido fuera porque quieren, como Fernando Delgado. Juan Cruz. O el chico este que está dirigiendo Radio Nacional de España, que no me acuerdo. Santiago González, sí. Creo que sí. Pues sí, hay que irse fuera, aunque esa gente, por ejemplo, Santiago triunfó. Tampoco sabías que la Cristina primera mujer... Cristina García Ramos. La primera mujer que retransmite Fórmula 1 desde el paddock se llama Nira Juanco y es de Las Palmas, Gran Canaria. Está en la sexta. No pues también es Canaria. Sí, por ejemplo. Y el primero yo creo que fue Paco Montes de Oca, ¿no? El que abrió ahí... Y Pedrito, que estaba en el Barcelona. En el San Isidro con 15 años, creo, y vino un ojeador y se lo llevó a la Masía y mira el jugador que hizo este hombre. Cuando aquí toda la vida han dicho que claro, que aquí no salen jugadores. Los comisionistas que han estado al frente del club históricamente. También hay otros deportistas canarios que no son tan conocidos y que también han logrado éxitos internacionales, como puede ser Paola Tirados y Cristina Violán en Sincronizada, o ahora mismo Rosana Simón en Taekwondo. Es que También me gustaría recordar a Sergio Rodríguez, que sí es más conocido por el jugador de baloncesto. La semana pasada batió récord. Y que está haciendo una buena temporada en la NBA. Yo creo que de momento es... Pero sobre todo me gustaría, José Domingo, que hablaras de la gente que triunfa aquí. La gente que triunfa de verdad aquí. Algunos empresarios como Ambrosio Jiménez del Castillo, que tiene el mérito de haber dormido en la cuchara de una pala. Pero estamos, ¿no?, hablando de cultura. Sí, o Plasencia, ¿no? Son gente que ha triunfado aquí realmente, ¿no? Pero la cultura de que del ladrillo. Sí, la cultura del cemento y del ladrillo, que también es un poco la que ha imperado en los últimos años. Hombre. Y también en el tema de la canción. No dejan de haber triunfado, ¿no? O sea, han triunfado realmente, ¿no? Han triunfado. Yo creo que ahora mismo están en horas bajas, pero han triunfado. En la canción, dos exponentes como son Rosana y Pedro Guerra. Y Pedro Guerra. Y en su día Caco Senante, ¿no? Y ahora Raquel del Rosario. Exactamente. Creo, si no me equivoco, que tenemos una llamada. Y un chorro de cantautores que hay en Madrid ahora mismo, canarios. ¿Sí? Sí, ¿no? Y incluso Pedro Guerra, que ha sido compositor de muchas canciones de Ana Belén, Víctor Manuel, etcétera. Nos comunica Héctor, nuestro técnico, que tenemos una llamada y... ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Quién es? Suena una sintonía. Una sintonía. Pero no sabemos. Canta Freddie Mercury. Queen. Y nos comunican Queen por línea interna que es Yo-Yo. Sí, buenas tardes, Yo-Yo. Buenas tardes. Yo-Yo, ¿no? Yo-Yo, sí. Sí, soy Yo-Yo. ¿Qué tal, Yo-Yo? Hacía tiempo que no sabíamos de ti. Sí, gané el campeonato. Estoy aquí en Missouri. ¿Estás en Missouri? ¿Y fuiste al campeonato del mundo de pulsear piedras? Sí, gané el campeonato, por fin conseguí tal. Y yo quiero agradecer aquí a... ¿El campeonato de...? ¿No? Mi tío Tino, que arriba en la Tajona, ¿no? La primera vez que me llevó a hacer una pared. Y me dice, tú tienes que pulsear la piedra como la hacían los guanches, que tú eres un campeón. Yo me acuerdo aquella primera piedra que puse, era una laja, estaba pulida por mi tío con el marrón, ¿sabes? Pero pulidita, que se podía lisa con la mano y no te cortaba. Y mi tío me decía que yo tenía futuro en el tema de pulsear piedra, ¿sabes? Sí, Yo-Yo, ¿se te nota emocionado? Aquí, sí, porque... Es tu primer éxito internacional, ¿no, Yo-Yo? Sí, porque el año pasado a mí me robaron el título. Sí, en sí, Taiwán, sí. Tuviste una mala experiencia en el campeonato mundial en Taiwán. Cuéntanos para los oyentes de Internet. ¿Recuerdas tú, Yo-Yo, o te lo recordamos nosotros? Yo-Yo. El año pasado me robaron porque dice que me había tomado un caroteno y tal, que era dopante. Eso no dopa ni pero, nada. ¿Pero qué fue? ¿Te acusaron de haberte tomado un zumo de zanahorias antes de...? Sí, el zumo de zanahoria que dice que es dopante tal, para el tema del deporte. Eso sí, es sí, mentira, sí. Ni nada. Recordamos a nuestro oyente, o le comentamos a nuestro oyente, que incluso fue un motivo de conflicto, estuvo a punto de generar un conflicto diplomático. No, que sí, este año con los Yankees también me tuvieron 6 horas ahí retenido. ¿En el aeropuerto? Sí, decían que si yo era un espía ruso, y si todo loco. Sí, me dejaron desnudo y tal, y me sacaron de la maleta, porque este año yo llevé una piedra que había tallado el maestro que trabajaba conmigo en construcciones sin ser, ¿sabe? Con José. Sí, José era el encargado, ¿no? El patrón. Sí, no, yo quiero aprovechar ahora para apoyar, para felicitar, a darle las gracias a toda esa gente, a todos esos parederos que durante los años de la construcción del AOE han estado ahí dándole el martillo, coño, y poniendo la piedra, dejándola bien puestita, una detrás de otra. Y a esa gente hay que valorarla. Aquí en Canarias no hay que salir fuera. Sí. Yo estoy ahora mismo en Missouri y yo te digo una cosa. Yo me emocioné el momento que yo vi que el polaco estaba levantando la piedra de 57 kilos y yo puedo con este tío. Levanté la piedra de 60. Increíble. No, ni palabras para... Yo, ahora mismo en lo que es el sector de los parederos aquí en Tenerife, con el parón en la construcción que hay, ¿has notado mayor competencia? Sí, la verdad que la gente está preparada, ¿no? Porque hay nivel en el tema de los parederos, ¿eh? Hay nivel, ¿no? Nivel. Aquí, sí, en La Palma también hay gente que el tema de hacer las paredes, pues hay mucha gente que sabe día a día y esforzándose con dedicación, oliéndose lo que la cintura y tal, pues han tirado para adelante. Yo, ¿te dejan llevar la faja y el casco al concurso? No, al campeonato no puedes llevar faja. No puedes llevar la faja. No, o sea, no, el campeonato tiene que ser, tú coges la piedra y tú no te la puedes apoyar en el cuerpo. Tú sabes cómo pusieron una piedra, ¿no? Sí, sí. Una vez te vimos allí en el norte, en la Corujera. Sí, cogerla pulso, ¿sabes? No puedes apoyarla. Y eso cuesta, ¿eh? Sí. Yo, ¿ahora cuál es el próximo reto? Y ahora que has quedado campeón del mundo, sí, en Missouri. No sé, Iñaki Perurena me estuvo hablando para ir para el País Vasco y hacer una exhibición y tal. De la... De, sí, de, sí, de, del... La, igual que es una piedra, pasa que es de sí, forma. No, yo no tengo miedo. Yo sí, una piedra, yo nunca he tenido miedo a las piedras, ¿sabes? Aunque te las tiren. Yo tengo miedo a las personas, a las piedras no. Las piedras no te hacen nada. Te puedes machucar un dedo, pero nada más. La piedra es una cosa tranquila. Yo que. Es una amiga, la piedra es una amiga. ¿Pusieron el himno? ¿Te emocionaste? Sí, yo cuando oí el himno, pero yo sí. ¿Sabes? No me lo, yo me acuerdo de ¿te pusieron gente, el paso la, doble cuando o...? Cuando ganó la Eurocopa, tal, y yo me vi, ¿sabes? Yo me vi en ese momento, tal, sonando el himno, tal, la bandera, y coño, si tuviera mi tío Tino allí, tuviera mi tío Tino, coño. Se emociona, no, sí, está claro que se emociona el yo-yo y es normal, ¿no? Después del suceso que tuvo el año pasado en Taiwán, donde tuvo que intervenir Moratino para poderlo sacar allí de Taipei, ¿no? En la capital de Taiwán, que estaba allí detenido. Pues nada, Yoyo, ¿algo más que comentar? No, sí, muchas gracias y agradecer a el Heito, que siempre... Gracias a ti por llamarnos, gracias a ti por llamarnos, porque no teníamos noticia de este campeonato del mundo. Tampoco que nos importara mucho, pero... Pero bueno, ahí está Yoyo, ¿no? Un canario que ha triunfado en el campeonato del mundo. Sí, ese que dijo que me importara mucho, yo lo tranco. Es broma, Yoyo, mira, es broma. Yo no fui yo, fue José Luis, ¿eh? No, nada. No he visto los brazos de yo. Yo no tengo miedo tampoco. Pues nada, yo, buenas tardes. Sí, bueno, hasta luego. Buenas tardes, que allí es buenos días, ¿no? Ya cortó. Ya me creé un enemigo. Pero bueno, hablando de canarios que triunfan, tenemos a Yoyo, no lo habíamos contado. Sí, estábamos hablando de deportistas y se nos metió. Tenemos un campeón mundial. La verdad que sí, ¿no? Hay pocos canarios campeones del mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Exactamente. Mira, tenemos yo-yo, hombre, es una disciplina que ahora mismo posiblemente tenga más adeptos debido al paro que hay en la construcción, pero bueno. Pues, señores, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que se lo hayan pasado medianamente bien. Han estado con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Ha estado José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. También estuvo con nosotros en el control central el amigo Héctor Martín. Y quien les habla, Óscar Izquierdo. Los esperamos la próxima semana aquí en Aitiden Radio. Los jueves a las 5 de la tarde estamos para entretenerlos, hacerlos reír y para de vez en cuando decir buenas noches, por eso de el diferido. Los dejamos y nos vamos con una canción de La Cabra Mecánica. Mañana hay un concierto de ellos, de teloneros de Fito y Fittipaldi. Se despiden un el grupo. El sábado. Mañana, el sábado, perdón. Sí, es verdad. Entre la hora de... Hora, día. Nos equivocamos siempre. El tiempo no es la variable que mejor controlamos en el Heito. Eso también es verdad. Claro, que estamos grabando el programa el viernes. Nos vamos con... Hay poetas. La Cabra Mecánica. Todo el mundo dice que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para el cante, para el baile y para todo eso. Ajá. Y un superlativo y envidiable calibre de seso. Todo el mundo dice que los chinos cogen al gato y al abuelito. Venga, y los hacen picadillos para meterlos en los rollitos. Ay, canalla, manda cojones con la china milenaria. Todo el mundo dice que el duende de los gitanos y que los metes en los pisos de ralojo. Te arrancas tubería, lavabos, hay un burro en el octavo. Gitanos buenos como en todo, a ver los ailos. Todas las mujeres dicen que todos los hombres son iguales, todo hombre dice de ese misterio que la mujer insondable, homo estéreo, vitri, ni contigo ni sin ti, tiene mi mal remedio. Yo que aspiraba a Johnny Wayne Muller, soy el chiste de los socorristas. Yo que aspiraba a Maradona, ya acabé en la cocaína, le leí. Dice, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta, ya, hay poetas, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta, ya, hay poetas, hay poetas. ellos que quisieron mellar mi sonrisa con sus verdades como puño. Ni por esa lo flipas, sonrío, me parto el culo. Mi felicidad no es la culpable de tu mal chulo. Si mis sueños no te dejan dormir, cuenta oveja, no me rayes. No me rayes. Eso ahora, porque antes me llegó a doler tanto que intenté suicidarme ahogando mis carnes morenas en Coca-Cola, tomándome una aspirina con Bailey. Y quise bajar al infierno tocando el stairway to heaven. Al revés, y nada es como lo ves. Si lo ves, no lo crees. Veo, veo que ves. Todo el mundo sabe. Yo te aspiraba a Mariano.